Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en café instantáneo Dolca, queso untable Casancrem, yogurísimo Potes. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas. 3x2 en Villa Vicencio, 4x3 en leche larga vida a las tres niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Bebitos, los chicos vuelven al cole, qué buena onda. Niños felices, padres felices. Pasa por Grimaldi, comprale zapatos, zapatillas, medias, mochilas. Ah, pará, te resuelven todo. Háganme caso, tienen Vans, Hash Puppies y Kickers. Otro dato, están en todo el país y en Grimaldi.com. Vuelta al cole en Grimaldi. Tienen tres cuotas sin interés en todo. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. Lo que sea que busques, lo encontrás en coppel.com.ar. Cuotas, envío gratis y más. El punto es mejorar tu vida. Coppel. El lubricante americano. Tu perro y tu gato son únicos. Que su cuidado también lo sea. Contra pulgas, Power Comprimidos. Protección a partir de los 30 minutos. Tu comprimido es Power. Zafirus, Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Hoy compré cebada gauchada, la cociné mientras cantaba a Serge. Y es solidaria, cada paquete que llevas le da cebada a muchos más. ¡Genialidad! Comé cebada gauchada, es rica y nutritiva. Conseguila en el superorientada.com.ar. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo pones vos. Disfruta de todas las bandas, los tres días, cuatro canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. 15, 16 y 17 de marzo. Viví la transmisión oficial de Lollapalooza Argentina. Solo por Flow. Invita a Samsung. Produce TF Entertainment. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Porque contratando Internet Movistar Fibra de 300 megas a 7.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024. Más info en movistar.com.ar/internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. ¿Limpiaste todo el polvo que hicieron en la casa ayer y hoy vinieron a lijar de vuelta? Uf. Queremos darte fuerza a vos. ¡Vamos! ¡Dale! Sabemos que después viene lo mejor. Cuando la obra termina y podés vivir tu casa. Porque cuando buscas griferías, podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas. Elegí FB, la marca que los instaladores y especialistas recomiendan. FB, grifería de alta tecnología. Elegí Universidad Siglo XXI y experimenta con tecnología de alto nivel en tu formación. Formate en licenciatura en seguridad informática o licenciatura en inteligencia artificial y robótica. Tenés un propósito, tenés donde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar. Termina con la colección de estornudos, goteos nasales, urticarias y lagrimeos. Dexalergizate. Dexalergin C es un alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Para más información consulte en www.teva.com.ar. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Cada edición nos vuelve a sorprender. La 100 te presenta Lollapalooza Argentina. Sam Smith. Arcade Fire. Limp Bizkit. The Offspring. 30

gente mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin y enseñar que compartir genera mucho bullying. Ojo con el share and be. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el sharenting en movistar.com.ar/sharenting. Movistar. ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo. ¿Protector solar? Listo. ¡Ay, toallas! Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Llegó la nueva pelota YPF Messi, con dos nuevos diseños. Este año, conseguila solo a través de la app YPF. Descargala, pasa por una YPF y canjeala por tus puntos Serviclub. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. ¿Sabes por qué es mejor un colchón Suavestar? Porque desde hace 55 años hacemos colchones con materiales de primera calidad que te garantizan disfrutar por mucho más tiempo y sin pagar de más. Encontrá tu colchón, somier o almohada Suavestar en nuestra web o muy cerca de tu casa, en alguno de los más de 3.000 puntos de venta en todo el país, y aprovechá las mejores promociones y financiación. Con Suavestar, tu colchón y tus sueños duran más. ¿Querés seguir tu vocación? Te acompañamos. Ahora contás con 6 cuotas sin interés para estudiar tu carrera en Universidad Siglo XXI. Elegí entre más de 110 carreras de grado y pregrado, abonando tu semestre y matrícula en 6 cuotas sin interés. Para más información, entra a 21.edu.ar o llamanos al 0810-555-0202. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Promoción válida del 23 de febrero al 1 de marzo de 2024, inclusive en todo el territorio de la República Argentina. Cupo limitado o hasta finalizar promoción. Las 6 cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard bancarizadas son para nuevos alumnos únicamente para pago del primer trimestre. Periodo 1-24 de carrera de grado y pregrado. No incluye posgrado. Más información en 21.edu.ar. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. No, chicos. Y suena en éxito a la vista. Samita canta. Super Locro. No Samba por vos. El peligro de los vientos, siempre joven. Un radar de nuevos sonidos. Tanto calor, solo Juan. Calor. Éxito a la vida. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. ¿Quién es la camaleona? La hechicera cambia formas más poderosa. Nunca se ha enfrentado a nadie igual. Llega a los cines Kung Fu Panda 4. El guerrero dragón está aquí para hacer justicia. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Una galleta? No te la podés perder. Kung Fu Panda 4. Estreno 7 de marzo. Solo en cines. Impulsa tu liderazgo. Elegí especialización en cibercrimen. En la Escuela de Negocios y Posgrado de Universidad Siglo XXI, potencias tu carrera a través de una formación práctica basada en casos reales. Tenés un propósito. Tenés donde aprender. Entrá en 21.edu.ar. ¿Sabes por qué es mejor un Suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más. Suavestar. Colchones y somiers. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomas Villavicencio, sabes que sí, tiene un sabor puro y fresco, que nace de las montañas de la Reserva Natural, tomando los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Bolixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Como Bolixe ya lo es, en alimentos lo mejor. ¿Le gusta la Maru? ¡Probalo vos! La batería... Es William, tu batería. Es William. Atención familia, en Mayorista Jaguar congelamos los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días. Ya ahorras, ya ganas en Jaguar. Promoción válida del 15 de enero al 17 de marzo para consumidores finales y hasta un máximo de 6 unidades cada producto por grupo familiar por día. Más información en jaguar.com.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más